bien, estábamos escuchando un poquito de la cortina del encuentro con amigos, porque estamos haciendo toda la vez el reporte de Farco, que en un ratito vamos a estar ahí para el Informativo Nacional. Ahí está nuestro compañero Pollo trabajando. Y a la vez nos estaba esperando Cielo Taimite, porque le íbamos a contar un homenaje, casi sorpresa le diría, que va a haber hoy en Suteba. Buen día, Cielo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rosana? Bien, la verdad que es un homenaje sorpresa a gritos, porque al primero que le contamos es al homenajeado, eso porque genial. Conociendo a Hernán Tato Osorio, no vamos a andar con esa filinguería, necesita sorpresa, todo y cotillón. Entonces, te cuento primero que nada, que es, hablando seriamente, un reconocimiento a Tato como formador pedagógico. Es Hernán Tato Osorio, un docente que nos ha educado a muchos de los que estudiamos magisterio, tanto a nivel inicial, adultos, escuela de arte en los distintos lenguajes, y desde las materias didácticas y pedagógicas realmente nos ha marcado un rumbo, nos ha enseñado para dónde mirar, a ampliar la mirada, a pensar juntos, a no perder la perspectiva de futuro, a creer que las cosas pueden cambiar, que las construimos entre todos, y como desde el sindicato SUTEBA, la Asociación de Familiares y la Escuela de Arte, creemos que no da lo mismo un chanta que un gran profesor, queremos esta noche reconocer su obra, su trayectoria, y sobre todo agradecerle lo que sembró en nosotros. Y te cuento y recalco que la fiestita es en el Museo Emanosi. Ah, mira qué bueno. Sí, el Museo del Banco Provincia, el Museo Emanosi, en la Sala Cagliero, nos colaboraron prestándonos el espacio, porque es un lugar muy lindo y amplio. Entonces nos juntamos ahí 8:30 de la noche. Cielo, bueno, vos me decís, ¿no?, Tato Osorio, y me contás toda su trayectoria, digamos, como docente, pero si me preguntás a mí, digamos, desde aquí, por lo menos desde Radio Encuentro, lo veo en sus tres dimensiones, digamos, ¿no? Como militante, político, comprometido, como pionero participando en la creación de gremios en la docencia, y también como docente, ¿no? Muy bien, sí, es que es así, somos lo una construcción. Lo veo así, lo veo como en esas tres dimensiones y lo reconozco de esa como forma. Como fundador y participante de lo sindical y como docente, decías. Claro. Sí, por supuesto, y todo eso siempre desde una mirada humanista, con una coherencia impecable, más allá de sus modos y de su carácter. Porque los que lo conocemos no vamos a caretear, no. Es un hombre de armas tomar y que ha sido siempre un luchador y un defensor de sus ideas y no se ha casado con nadie si no estaba enamorado. Y entonces, esto metafóricamente hablando, por claro, supuesto. Claro. Bueno, ese es Tato. Y nosotros desde lo educativo lo pensamos desde estas instituciones como formador pedagógico, claro. Pero sabemos que no solo te forma la escuela. Tato nos ha formado para la vida, que es para lo que nosotros creemos que tiene que formar la escuela, y por eso se merece el reconocimiento. Cielo, bueno, ¿no se puede decir lo que va a haber porque eso sí es sorpresa o sí se puede decir? ¿Cómo? No te entendí. Digo, ¿no se puede decir lo que va a haber porque eso sí es sorpresa o sí también se puede decir? Lo que se puede decir es que lo que va a haber es el producto del trabajo colectivo y colaborativo. Que hay mucho amor puesto y mucha mano de obra desde distintos lenguajes, que va a estar la música, va a estar el teatro, va a estar la presencia de las artes plásticas. Y bueno, y vamos a estar nosotros que somos los que lo queremos y que los que no nos queremos perder esta oportunidad. Porque el secreto es que este es un reconocimiento para Tato, pero hacer este reconocimiento nos hace bien a todos. Sí, justamente me parece interesante revalorizar a aquellas personas que, bueno, tienen experiencia en la vida y que me parece que es algo que nuestras comunidades y nuestra sociedad le cuesta mucho recuperar y hacer visible, ¿no? Y no que sean descartables, porque bueno, no están más trabajando, pero y nos olvidamos de ello. No parece ser bueno y sano para una sociedad no reconocer toda la experiencia y la riqueza de estas personas, como Tato. Y además de esa experiencia y esa riqueza, insisto, con el fundamento, la estructura ideológica, ¿no? Porque no da lo mismo trabajar para una escuela pública, gratuita, popular, y sembrar en ese lugar y creer verdaderamente que es para todos y trabajar para eso, que, no sé, ser un docente neoliberal o facho. La verdad es que marca la diferencia. Y está bueno, llevó muchos años de lucha tener la ley de educación que tenemos, los currículums con la letra con la que están escritos. Y bueno, cuando Tato es uno de esos protagonistas. Por eso digo que nos hace bien a todos. Y por eso mismo hemos pedido, solicitado al Consejo Escolar de Patagones, a través de un proyecto, que este evento sea reconocido de interés educativo. Porque porque es formativo, el reconocer la experiencia del otro, eso, el reconocer sus ideas, el poder ponerlas en debate, el juntarnos, es educativo. Ni hablar. Es un acto de la comunidad, ¿no? Es así. Bueno, entonces, Museo Manosi, esta noche a las 20:30, sí. Hemos hecho una invitación anticipada porque sabemos que el lugar es grande, pero no es todo el pueblo. Uh-huh. Así que, bueno, queríamos compartirlo con la comunidad a través de la radio. Y nada, después les contaremos cómo salió. Dale. Bueno, esa misión la vamos a tener en conjunto. ¿Qué te parece? Bueno. Bueno, abrazo. Igualmente, un beso grande. Hasta luego, los esperamos. Bueno, si lo permite, están allí trabajando...